CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La situación vinculada a lo que fue la conferencia allí en la Federación de Funcionarios de OCE, que tuvo como eje central la determinación del juez Recarey de luego presentar recursos por parte de organizaciones ambientales y sociales, suspender mientras se realiza un juicio contra OCE, que se va a presentar, tienen 30 días para presentar el juicio, lo van a hacer, decía el doctor Cereta. Bueno, una vez que se presente, esto genera ya automáticamente la suspensión de avanzar sobre la obra Arasatí por parte de gobierno. Hay, como ustedes saben, apelaciones y que se verá si finalmente el tribunal acepta las mismas o si se espera que se desarrolle la actividad judicial, que puede tener 1 o 2 años. Vamos a escuchar primero a Noelia Aiza, porque Noelia Aiza es integrante de la Federación de Funcionarios de OCE, oficiaron de dueño de casa ayer además, porque fue allí en ese local donde se realizó la conferencia, y ella marcaba la realidad, el contexto en el que está el ente con este proyecto. Un proyecto que ellos consideran es privatizador, el de Arasatí, Neptuno Arasatí si ustedes quieren, y el cual va a generar importantes sobrecostos, manifestaba Aiza. Sobrecostos que además recaen en una situación actual de la empresa, la que está en una realidad decadente desde el punto de vista de la lectura que ellos hacen, con falta de personal, lo cual hace que trabajadores no se puedan tomar licencia porque no hay quien los cubra, con falta de herramientas para hacer alguna de las tareas, con situaciones de complejidad desde el punto de vista de lo que es la parte técnica, y de respuesta que tiene que ser rápida ante una situación de falta de agua tal vez en algún barrio, sacrificándose muchos los trabajadores, cumpliendo muchísimas horas a partir justamente de dar respuestas a esas necesidades, y hasta el colmo que marcaba ella de que falta hasta papel higiénico y jabón para los trabajadores allí en la propia OCE. Y en ese contexto se hace este negocio con privados que ellos consideran generará sobrecostos. Llamó sobre todo, ella fue una de las que llamó más, a que la población se movilice para que estos avances privatizadores no se concreten. Vamos a escuchar lo que decía Noelia Aiza, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OCE. Nosotros desde FOSE lo que venimos planteando ya hace un tiempo, justamente hace un año, estábamos siendo reprimidos por la Republicana por justamente manifestarnos contra este proyecto que sabemos que privatiza el servicio de agua potable, que sabemos que nos va a dar agua de menor calidad, que sabemos que va a tener un impacto en el lugar, un impacto en la población, no solamente un impacto medioambiental, sino también un impacto socioeconómico para todos quienes recibimos en nuestras casas las facturas. Hoy en día nos preguntamos cómo OCE va a poder hacerse cargo de esos sobrecostos que va a tener en caso de aprobar este proyecto, cuando estamos viviendo dentro de la organización una situación financiera bastante compleja, ¿no? En donde tenemos compañeras y compañeros que trabajan desde lugares con muy malas condiciones, con sobreturnos, haciendo tareas por sobre sus cargos que OCE no puede pagar y que no tiene de dónde sacar el dinero para poder pagar. No tiene dinero para poder comprar papel higiénico y jabón para lavarnos las manos dentro de la organización. Entonces estamos hablando de cómo OCE puede defender un proyecto con un sobrecosto de 50 millones por año, cuando en realidad no estamos pudiendo tener ni siquiera las condiciones mínimas para un trabajo y condiciones dignas de nuestro trabajo. Eso por un lado, y me parece fundamental que la población sepa además que los trabajadores y las trabajadoras de OSE trabajamos en contextos muy complejos en todo el país, en las plantas potabilizadoras de agua, en donde muchas veces no tenemos ni las herramientas ni los materiales para poder cumplir eficientemente con el trabajo, y aún así se cumple con el servicio. Compañeros que no se pueden tomar licencias porque si no, no hay personal para cubrir ese servicio, para poder brindar al agua a la población de calidad que hemos venido brindando a pesar de las condiciones en las que trabajamos dentro de OSE. Eso es fundamental para nosotros y queremos saber cómo es que es posible que desde OSE se defienda un proyecto que va a ser tan costoso, que va a beneficiar económicamente a unos pocos y a perjudicar a la mayoría de la población, sabiendo que el agua es un derecho para la vida, que esta es una lucha que venimos dando ya desde hace muchos años, y la vamos a seguir dando evidentemente porque estos embates de privatización van a seguir, por suerte, y hemos tenido como una determinación judicial que nos ha dado la razón. En un proyecto hermético, siempre ha tenido como un hermetismo y además poca transparencia pública, como decían los compañeros, y esto nos dice mucho. No es menor que lo hagan a puertas cerradas y que además desde OSE, en el momento en que nosotros nos manifestábamos en contra de este proyecto, se pusiera la atención en otro lado, que era criminalizando nuestra protesta, reprimiéndonos en las puertas de la organización. Entendemos que esto es una forma de poner la atención en otro lado y no donde realmente debe estar. Lo importante estaba pasando adentro, estaban vendiendo el agua, estaban privatizando el servicio de agua. Entonces lo que querían hacer es poner la atención en otro lugar, que eran nosotros, en los trabajadores, en las organizaciones sociales que estábamos planteando que este proyecto es nefasto, es negativo no solamente para quienes estamos ahora, sino también para las generaciones futuras. Tenemos que tener en cuenta que es importante que la población se concientice de la situación también que estamos viviendo, porque hoy en día abrimos las canillas de nuestras casas y tenemos agua potable, a pesar de que hace un tiempo atrás con una crisis hídrica pudimos ver lo que podría ser la carencia de agua potable. Pero es importante que si se concientice de que si no salimos a la calle a defender nuestros derechos, el derecho al agua potable, fundamental para nuestra vida, van a seguir estos embates privatizadores y van a encontrar todos los argumentos que puedan, más allá de que la academia haya dado más que suficientes argumentos fundando lo negativo de este proyecto. Que se exprese, que se muestre, que se dé a la población a conocer de que esta situación que estamos viviendo tiene un impacto a mediano y largo plazo, no es solamente una cuestión. El agua no es una mercancía, el agua es un derecho humano y tenemos que salir a defenderlo todos y todas. Por otro lado también, y ya que estamos acá, queríamos mencionar que hay otros compañeros, los cañeros, que están desde ayer defendiendo su trabajo y protestando por condiciones dignas salarial y de trabajo de enfrente al Palacio Legislativo, o sea que esta lucha es de todos y todas y no es la única, pero creemos que es fundamental y por eso entiendo que tenemos que estar todos y todas en la calle y dando la difusión a lo que es importante, no la difusión a una protesta, no la difusión a la criminalización de la protesta como nos lo han hecho a quienes estamos acá hoy, sino poniendo énfasis en lo que realmente nos va a impactar negativamente. El agua no se vende, el agua es de todos y de todas y tenemos que salir a defenderlo. Anahí Aronian es el integrante de la Comisión por el Agua y la Vida, fue la encargada de leer la declaración respecto a este tema de la determinación judicial de suspensión de actividad por Arasatí y marcando también los pasos futuros. Vamos a escucharla cuando leía esta declaración a Anahí Aronian. Este año, que además estamos cumpliendo 20 años de la reforma constitucional del 31 de octubre de 2004, donde por primera vez el primer país del mundo puso el agua como un derecho humano en la Carta Magna. El agua esencial para la vida, el agua un derecho humano, el agua en manos de la ciudadanía, en manos públicas. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucutucu, nosotros en este momento estamos hablando en nombre también de la agrupación Tucutucu del Departamento de San José, recibimos con mucha satisfacción y alegría el fallo judicial que aprobó una medida cautelar que impide a OCE firmar contrato por el proyecto Neptuno-Arasatí. Neptuno o Arasatí, Arasatí o Neptuno. El juez en lo civil de noveno turno, Alejandro Recarey, ordenó a OCE que no suscriba contrato con el consorcio Aguas de Montevideo hasta que no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario. Ese consorcio está a cargo del proyecto Neptuno y lo conforman las empresas privadas ASEM, CIEMSA, Berques y FAST. De esta forma, Recarey dio lugar a la medida cautelar de no innovar que habíamos presentado en agosto de 2023 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucutucu, conformado por posibles afectados por el proyecto Neptuno y asesorados por la Clínica del Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La medida pretendía suspender la adjudicación de la licitación pública del emprendimiento, como sin embargo esto se realizó, hubo que solicitar la no firma del contrato, lo que ahora el juez ordenó, y se trata del paso previo a iniciar un juicio contra OCE. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Asegurar que se cumpla la Constitución que dictamina que el servicio de abastecimiento de agua debe ser prestado exclusivamente por el Estado, que se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, con la realización de un estudio de impacto ambiental y de ordenamiento territorial, con la participación real en el ámbito de los consejos regionales y comisiones de cuencas que se ofrezcan garantías que se han contemplado los aspectos socioambientales y respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad socioambiental de las obras y la calidad del agua potable del Río de la Plata a suministrarse a través del Neptuno Arasatí, Arasatí Neptuno. Luego de realizadas las audiencias de los días 21 y 24 de junio pasados, en las que presentamos como testigos a numerosos representantes de la comunidad científica de nuestro país, dicho sea de paso, altísimos investigadores científicos de nivel internacional de nuestro país, el juez Recarey reafirmó en la sentencia nuestra legitimación activa para presentar la medida cautelar y que existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional. Asimismo, el juez consideró que podrían existir severos riesgos de contaminación del acuífero Raigón y áreas aledañas con Neptuno y que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber sobre costos gravosos en las tarifas de agua, entre otras cosas. Como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, impulsora del plebiscito de 2004 que determinó que el agua es un derecho humano y que los servicios de agua y saneamiento deben ser prestados por empresas públicas, advertimos que el proyecto Neptuno es inconstitucional y no es una solución a la problemática del agua. Nunca nos escucharon. Sin embargo, la justicia ahora nos da la razón y brinda la oportunidad de que se abra un periodo para estudiar si Neptuno es la mejor opción o si es el momento de dar una discusión pública bien informada, tal como lo dice el artículo 47 de nuestra Carta Magna. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Enhorabuena. Los derechos de las y los consumidores y posibles afectados han sido protegidos. Gracias. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a estar escuchando al doctor Juan Cereta, que habló desde el punto de vista legal, habló sobre todo de los pasos que ahora se van a... Con el doctor Juan Cereta, representante de estas organizaciones sociales y ambientales, que presentaban el recurso contra el proyecto Neptuno Arasatí, dialogamos de diversos temas. Uno, el futuro de cómo sigue este proceso con esta denuncia que tienen hasta 30 días para hacer, que tienen que hacerle a OCE, iniciarle el juicio a OCE justamente para que lo que Recarey definió como una suspensión se concrete hasta que un tribunal o el juicio termine. Y por otra parte también hablamos de lo que tiene que ver con la instrumentación, lo que ellos consiguen o lo que él estableció como estrategia a la hora de plantear a nivel jurídico de cómo afecta, de que se violenta, entre ellos la Constitución, por parte de esta iniciativa privada que hoy se lleva adelante. Lo referente también al ruido político, sobre declaraciones de Álvaro Delgado, sobre lo que se ha cuestionado el juez Recarey, de lo que si lo político va a estar sobre lo jurídico, que era algo que también le preguntábamos nosotros en la conferencia al propio Cereta. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba. Se le demuestra, creo que demostramos que hay un montón de dudas sobre este proyecto que ameritan no seguir adelante. Porque, por ejemplo, si se firmara el contrato, que es lo que ahora se prohibió, se le pide a OCE que se le impide a OCE firmar el contrato, si se firmara el contrato, se generan después unos compromisos para el país, una vez firmado el contrato, que después son muy difíciles de echar atrás. Por eso, ante todas las dudas que esto genera, decidimos presentar una medida cautelar para que se suspendiera. Y podamos discutir en un proceso más largo, con más garantías, con más tiempo, todos los detalles y todas las objeciones que las organizaciones sociales, que la comunidad científica le han puesto a este proyecto. Mientras tanto, si se mantiene esta medida, no se va a poder firmar el contrato. ¿Se está manejando también la posibilidad de ir a juicio en caso de que la apelación resulte atendida por el juez actuante? No, nosotros tenemos, más allá de la apelación de la medida cautelar, nosotros tenemos que ir a juicio, porque así no apelaran esta medida, si nosotros no presentamos una demanda dentro de los 30 días, esta medida se cae sola. Es una medida provisional, o sea, provisional, cautelar, adelantada, hasta tanto no discutamos en un juicio. Por lo tanto, el juicio lo vamos a promover, no hay manera de no hacerlo, porque esta medida está condicionada al resultado de ese juicio. Lo que sí puede pasar es que esta medida se levante si es que el tribunal la revoca. Pero que nosotros tenemos que promover un juicio principal sobre este tema, no hay ninguna duda y lo vamos a hacer, ya estamos trabajando en eso. Ahora, pero ¿es provisorio hasta cuándo? O sea, ¿cuál es la parte que tiene que contestar para que luego puedan ir a juicio? A juicio vamos a ir y esta medida se mantiene hasta tanto termine el juicio. Salvo que el tribunal diga esta cosa. Pero hoy por hoy esta medida se mantiene hasta que ese juicio, que puede durar un año, dos años, termine. Doctor, ¿por qué considera que la apelación debió ser presentada sola por OCE y no por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, que también lo presentó? Porque en la resolución, si ustedes la leen, van a ver que al único que se le da una orden es a OCE. Es decir, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, mal que nos pese, quedaron fuera de esta resolución. Entonces, uno, hay una regla básica en materia de apelaciones que es uno puede apelar a aquel que es agraviado, que es perjudicado por la resolución. El que ganó no puede apelar. En este sentido, yo considero, pero es opinable, por supuesto, y los colegas tienen todo el derecho de pensar distinto, yo considero que acá el único alcanzado por la medida, al único al que se le prohíbe algo, no es ni al Ministerio de Salud Pública ni al Ministerio de Ambiente, al que se le prohíbe algo, y se le prohíbe algo bien específico, que firmar un contrato con el consorcio, es a OCE. Cereta, esto obviamente pasó de OCE, del Ministerio, y llegó incluso a ser hablado, lo estábamos escuchando recién, a Delgado, hablando del tema, precandidato, diciendo que es inoportuna este recurso que se interpone y que estamos ante el proyecto más grande en 150 años. ¿Qué responde a eso? Y bueno, el proyecto más grande puede ser que sea porque nos va a costar 800 millones de dólares a los uruguayos. O sea que grande es, de eso no hay ninguna duda. Respecto a la oportunidad, si nosotros no lo presentábamos ahora, se firmaba el contrato y después no había chance, o las chances eran mucho más remotas. Lo que le ahorramos al país con esto es un juicio millonario, porque se dejara después echar atrás esto y hubiera que pagar todos los daños y perjuicios con un contrato firmado con multas millonarias. ¿Qué opina respecto a las declaraciones políticas también en referencia a Recarey y este antecedente que tiene en el fallo sobre las vacunas a menores de 13 años? Bueno, a mí me gusta comentar los fallos, comentar las cosas que hacen las personas, no hablar de las personas. Pero respecto a este fallo particular no hay nada que... Este fallo, yo comparto los argumentos, entiendo que haya gente que opine distinto y esa es la vida de los abogados. A veces ganamos, a veces perdemos y en general estamos convencidos de nuestros argumentos. Yo no participé de ese juicio que se habla, del juicio de las vacunas, yo no tuve nada que ver, no participé ni como abogado ni como parte y seguro que tengo diferencias también con ese fallo si me pongo a opinar sobre el fallo. Pero yo acá tengo que analizar este fallo y en este fallo me parece que los argumentos son muy contundentes. Doctor, ¿crees que la base va a ser jurídica o todo este ruido político puede terminar complicando lo que es la actividad? Bueno, hasta ahora hemos discutido con argumentos jurídicos y tanto nosotros como los colegas de OSE, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud Pública han esgrimido argumentos jurídicos. Yo aspiro a que siempre en los tribunales nos manejemos con esos criterios y que no incidan otro tipo de cosas. Yo confío en la justicia independiente y esta sentencia es una muestra de ello. Secretario, justamente, en cuanto a las objeciones respecto a este proyecto, ¿hay un carácter de inconstitucionalidad porque contradiría lo que dice la ley de 2004? Además de los impactos ambientales, ¿cuáles son las objeciones en términos legales? Bueno, la principal objeción en lo jurídico es que para nosotros este proyecto vulnera el artículo 47 de la Constitución y el artículo 188. ¿Qué dicen esos artículos? Esos artículos fueron modificados en la reforma constitucional de 2004, que fue una reforma por iniciativa popular, no fue una reforma propuesta por el sistema político, fue propuesta por la gente. Lo que dicen esos artículos es que el abastecimiento de agua potable debe ser brindado por personas públicas y que incluso los proyectos de participación público-privada, que puede haberlos, no pueden ser sobre el agua potable ni el saneamiento. Para nosotros es claro y quedó demostrado con la vehemencia con que se defendió este proyecto por parte de las autoridades, que la toma de agua bruta, la potabilización y todo ese proceso también es parte del abastecimiento de agua. Si no, OSE no estaría tan preocupado ni hubiera defendido con tanto ahínco este proyecto, si no fuera parte del abastecimiento. Y si es parte del abastecimiento, no puede ser brindado por un particular. Hay un plan B, quiero decir, si ahora se da pie a la recusación, a la apelación, ¿hay algún plan para seguir adelante con esta situación? Convengamos que esta medida cautelar suspende mientras el juicio se va tramitando. Es como decir, lo ponemos en pausa mientras discutimos. Si la pausa se levanta, la discusión la seguiremos, sin la pausa. Ahí tenían la palabra entonces del doctor Juan Cereta. Hacemos la pausa y nos metemos en la interna del partido de gobierno, el Partido Nacional. Escuchar entonces lo que decíamos, en este caso el senador Amini Furi del Partido Nacional va a encabezar la lista 400 en el departamento de Canelones, vinculadas a Álvaro Delgado. Él es de lo que cree que la fórmula el domingo tiene que salir. ¿Quién va a acompañar? Consideran, desde el punto de vista de los que defienden a Delgado, es que Delgado va a ganar las elecciones internas. Yo creo que si Laura Raffo no queda lejos, va a ser ella la nombrada como candidata al Partido Nacional como vicepresidenta, pero se verá. Él no quiere adelantar mucho tampoco porque obviamente todavía falta una justa electoral por pasar. Habló de la situación en Canelones. Él no reservó el nombre para ser candidato a intendente. Dejó que en este caso por la lista 400 sea Alfonso Lereté, el candidato de ese sector, que se estará sumando a otros posibles candidatos que hay en el Partido Nacional para conseguir los dos puestos de la coalición republicana. Y sobre todo planteó cosas que tienen que ver con concreciones que dice el gobierno anterior, manifestaba que no eran necesarias y se comprobaron que sí. Por ejemplo, el CTI en el Hospital de las Piedras. Vamos a escuchar lo que decía el senador Amini Furi. Para a la gente, para que acompañe. Y bueno, y yo creo que con muchas ganas de esta primera etapa para elegir a Álvaro Delgado como que sea el elegido dentro del Partido Nacional. Y la expectativa es que ese mismo día también poder conformar la fórmula del partido para ya entrar a trabajar directamente para las elecciones de octubre. ¿Cree que esa fórmula sería con Laura Raffo si finalmente termina votando medianamente bien y termina ganando Delgado? A ver, yo en ese aspecto soy muy respetuoso de los tiempos. Yo creo que acá no se pueden apresurar los tiempos de fórmulas a partir de que primero lo primero que hay que tener son los resultados. Vamos a esperar los resultados primero, a ver cuáles son, y a partir de los resultados empezar a trabajar en la fórmula. Yo creo que eso es lo que debemos hacer, cada uno tendrá sus preferencias, pero yo creo que lo primero y fundamental es esperar los resultados para luego sí después empezar a trabajar en la fórmula. Y de lo puntual en respecto a lo de la situación suya a nivel política, Nifuri, la idea es trabajar en el Parlamento. ¿Reservó el nombre para la intendencia? ¿No lo hizo? Sí, no, nosotros en esta elección no hicimos la reserva del nombre. Estamos encabezando la lista 400. No reservamos el nombre si para la futura coalición republicana. En ese caso entendemos que hay compañeros importantes también para poder impulsar de la lista 400. Por último, Nifuri, usted ha hablado mucho también de la situación de este gobierno y algunas de las políticas que desarrolla. Por ejemplo, en la última media hora previa habló hasta de la importancia que tiene para ciertas localidades el tener un cajero automático que en otros gobiernos se habían sacado. Sí, nosotros entendemos que en estos 4 años y poco de gobierno nacional, en Canelones se han hecho muchas obras del gobierno nacional, por suerte han aterrizado en el departamento. Eso entendemos que es un punto de comparación con los años anteriores. El ejemplo que pongo siempre es un CTI público en el departamento Canelones, segundo departamento del país, no teníamos un CTI público. A partir de este gobierno, el Hospital de las Piedras tiene ese CTI público con más de un 95% de ocupación de cama. ¿Era necesario o era necesario? Este gobierno vino y lo hizo realidad. Así como eso, los cajeros, cuartelillo de bomberos, subcomisaría. Yo creo que, bueno, rutas nacionales en el departamento de Canelones, una cantidad importantísima, van a quedar 0 kilómetros de ruta nacional de balastro. Increíblemente, en nuestro departamento había muchos kilómetros de rutas nacionales de balastro. O sea, puentes, policlínicas, ambulancias. Han habido una enorme cantidad de políticas nacionales que han aterrizado en el departamento de Canelones, y es por eso también que, comparando gestiones, también es que estamos pidiendo que nos renueven en este caso la confianza. Tuvimos también en lo que fue la movilización de las Madres del Cerro en el anexo del Palacio Legislativo. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con su vocera, Gabriela Hoss. La movilización se marcaba además en un día internacional, pero sobre todo podríamos decir que es un puntapié en la búsqueda de seguir teniendo la atención del sistema político, porque hay cosas todavía sin resolver. Una de las cosas que nos sorprendió, porque le habíamos perdido un poco el rastro, es que la ley que se aprobó ya hace varios meses, vinculado a la internación con voluntad anticipada, que para aquellos que no lo recuerdan, tiene que ver con personas adictas que cuando no están bajo los efectos de la droga pueden firmar una autorización que cuando sí lo están, sean internadas aunque en ese momento no quieran porque están bajo los efectos de la droga. Por eso es con voluntad anticipada. Este es un proyecto que crearon las Madres del Cerro y que fue presentado por la diputada colorada Nivia Reich, porque una legisladora tenía que presentarlo, y que nos sorprende que, como decíamos, después de varios meses de aprobado, todavía no está reglamentado, no está siendo llevado adelante, no se está ejecutando. Se sigue en negociaciones, nos decía Gabriela Hoss, con el Ministerio de Salud Pública, y esto tiene también, como decíamos nosotros, un trasfondo, que es que, lo hemos dicho una y otra vez, muchas veces las leyes quedan lindas, pero para llevarlas adelante necesitas recursos y esos recursos no están. Ha pasado en este gobierno ahora, pero ha pasado también con el gobierno de Frente Amplio, por ejemplo, con la ley de salud mental, que en algunos ámbitos termina tocando este tema, porque Frente Amplio no acompañó el proyecto de Madres del Cerro, justamente porque manifestaba que iba en contra de esa ley de salud mental, la cual el Frente Amplio creó, no puso un peso y no creó las casas a medio camino, que por ejemplo iban a establecer el cierre de la colonia Chepar y la Santín Carlos Rossi, que hoy aún siguen abiertas, pero que hay una ley que establece que en el 2025 deben estar cerradas, y no hay cómo cerrarlas porque no hay dónde, de alguna manera, seguir cumpliéndole servicios a las personas que todavía están internadas allí. La Santín Carlos Rossi se intentará convertir en un centro de adicciones, pero todavía falta tiempo para eso, que era algo que hablábamos con la propia Hoss, y que ha determinado que no solamente la ley de ellos, sino la que se aprobó hace poquito del MIDES, de la internación hospitalaria obligatoria para las personas adictas en situación de calle, también tenga una prórroga, debido a que también faltan esos lugares para la internación, y que la colonia Chepare va a seguir, en este caso, recogiendo no solamente a las personas que están en Chepare, sino las que están en Santín Carlos Rossi, que salen de allí, van a la Chepare, para que en la Santín Carlos Rossi se cree ese centro de adicciones. Vamos a escuchar lo que nos decía Gabriela Hoss, porque ella manifestaba, han existido avances, sobre todo en lo normativo, pero queda mucho, mucho por hacer. Mundial de la lucha contra las drogas, 26 de junio, estamos acá mostrándole al poder político que seguimos reclamando leyes específicas para este tema. Gabriela, se ha hablado mucho del tema de la internación, sabemos que ASE está preparando para atención de adictos a Santín Carlos Rossi, pero todavía falta un tiempo, ¿no? Bueno, viste que la ley se aprobó, ya va a ser un mes atrás, la ley de involuntaria hospitalaria, y bueno, y se pidió una prórroga de 90 a 120 días para reacondicionar los lugares para poder llevar a estas personas que refiere la ley, ¿no? ¿Y cómo viene con el tema de la internación a partir de la ley de ustedes? ¿Hay lugares? ¿Cómo vienen trabajando? Mira, la ley de nosotros todavía no está ejecutable, todavía sigue en el Ministerio de Salud Pública para ver cómo se va a accionar en distintas maneras. Estamos yendo a reuniones en el Ministerio de Salud Pública para poder coordinar entre todos eso mismo. La idea de esta ley es que vaya a la historia clínica de todos los ciudadanos del Uruguay y que sea firmada en el mismo momento el consentimiento cuando la persona esté en una sesión médica. Y en lo que tiene que ver al trabajo y a la situación, obviamente deben seguir siendo todos los días realidades muy complejas, ¿no? Seguimos con todo el tema que cada vez se acercan más familias. Seguimos este año trabajando para el programa Hogares Asistidos del MIDES, que es para personas de alta vulnerabilidad que pernotan en la calle, ayudándolos a llegar a centros de rehabilitación que son pagos por el MIDES. Ayer fue que se inauguró una casa también para la primera parte de las personas que en vez de ir a un refugio con patologías pueden ingresar a ese lugar para ser derivados luego. Se está moviendo, lo que vemos que se está moviendo, y creo que eso es la fuerza de la sociedad civil que sigue empujando todo esto. ¿Se pudo parar un poco aquello de que muchos terminaban en la cárcel, lamentablemente? Y lamentablemente no se va a poder parar nunca, ¿viste lo que es? Hoy por hoy yo que vivo en el Cerro, es un barrio que está muy complicado, todos los días hay muertes, ajustes de cuenta, entonces digo que creo que esto hay que poner un parate de una manera diferente. Ustedes han crecido mucho, empezaron como mal en Cerro, pero en realidad ya están abarcando a todo el país. Hoy en las redes sociales, esta vez fueron compartidas 30.000 veces las publicaciones, cada vez se acercan más diferentes departamentos a tratar de que vayamos a visitarlos para formar grupos entre ellos. La verdad, digo, como que se está abriendo más, ya no es un tabú, sino que seguimos en este camino de decir, bueno, que necesitamos leyes y muchas leyes en el tema de prevención en primera infancia. Eso es lo que estamos buscando ahora, desde niños empezar a trabajar todo este tema para tener una adolescencia sana. Gabriela, por último, ¿cómo es el relacionamiento con el Parlamento? Sé que iban a venir a la Comisión de Salud, creo que se suspendió. Venimos el 2 de julio, venimos a explicar esto mismo, de que bueno, que se necesita mucho más, que se vienen haciendo cosas, que lo vemos, pero que no alcanzan porque es demasiada la gente que pide ayuda. Muy bien. Bueno, nos vamos. Mariana Mano, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.